campaña de A Cada Momento con Radio Mac. Mac Online. Thank you.

Buena música la estás escuchando en Radio Mac. Oh, Thank you.

salir de Chile. Yo no supe comprender lo que vale ser chileno. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así llora en mi guitarra. Ay, penosamente el bordón. Quiero ver la puerta, quiero ver la marchita, quiero ir al mercado a comprarme un pequeño. Mira, mato. Radio Mac Online.